La máquina de escribir se corroe. Dedos, falanges y alma se mueren. Por sus teclas se escurre, gota a gota. El agua, la sangre. Las ausencias. Martillazos hasta la campana final en la inútil búsqueda de reescribir el destino. Sin faltas ortográficas, la máquina, el destino, se corrompe. Guerrero, falanges, sin alma, gota a gota, el agua, la sangre. Sin espaldas, la máquina, los dedos, que corroe el destino, la búsqueda, el destino, sin espaldas, la búsqueda, la máquina, las ausencias.